Si caigo preso me visitarías. Si termino en el hospital me cuidarías. Si no llego a hacerme rico igual me amarías. Si estás loca de amor decime qué harías. Si me pierdo en lo malo de la vida me rescatarías. Por más que ya no sientas eso que antes sentías. Si ya no vuelvo me extrañarías o me olvidarías. Y si vuelvo qué es lo que darías. Ey, en estos tiempos todo es básico. Mi amor, yo sé que el mundo ya es de plástico, pero yo soy de esos que te cruzan el Atlántico. Dormí en mi pecho una noche más y sentí mis pálpitos. ¿Dónde habita un bandido tan romántico? Aunque para tu padre es un problemático. No quiero escuchar discursos diplomáticos. Aunque me tiran la mala voy simpático. Vos sos Pático, yo soy Pablo. Un ángel hecho para un diablo. Te gusta cómo soy, cómo te hablo. Cómo te llevo a la cama y las piernas te abro. Que Dios bendiga a tu mamá, esa mujer hizo un milagro. Que Dios bendiga a tu mamá, esa mujer hizo un milagro. Si caigo preso me visitarías. Si termino en el hospital me cuidarías. Si no llego a hacerme rico igual me amarías. Si estás loca de amor decime qué harías. Si me pierdo en lo malo de la vida me rescatarías. Por más que ya no sientas eso que antes sentías. Si ya no vuelvo me extrañarías o me olvidarías. Y si vuelvo qué es lo que darías. ¿Qué darías por mí? Porque yo por vos me voy a guerrar contra una ciudad entera. Te juro que haría sufrir a quien te hiera. Y no pa' que me quieras, sino porque te quiero y no estás con cualquiera. Y sé que no estaremos bien como se espera, pero no estaremos mal como todos quisieran. Y sé que mucha gente no te quiere ver conmigo, pero eso es problema suyo, por mí que se muera. Si caigo preso me visitarías. Si termino en el hospital me cuidarías. Si no llego a hacerme rico igual me amarías. Si estás loca de amor, decime qué harías. Si me pierdo en lo malo de la vida, me rescatarías. Por más que ya no sientas eso que antes sentías. Si ya no vuelvo, me extrañarías o me olvidarías. Y si vuelvo, ¿qué es lo que darías? ¿Dónde viste un bandido tan romántico? Aunque para tu padre es un problemático. Vos sos Pático, yo soy Pablo. Un ángel hecho para un diablo. Si caigo preso me visitarías. Si termino en el hospital me cuidarías. Si no llego a hacerme rico igual me amarías. Si estás loca de amor decime qué harías. Si me pierdo en lo malo de la vida me rescatarías. Por más que ya no sientas eso que antes sentías. Si ya no vuelvo me extrañarías o me olvidarías. Y si vuelvo qué es lo que darías.